viejo, no me aprietes que me falla el corazón. Baila mi cara, mire, baila en la punta del pie. Baila mi cara, mire, baila en la punta del pie. La india Nacaona con el jefe Caunabo bailaban carabiné en el barrio de Gurabo. Baila mi carabiné, baila en la punta del pie. Baila mi carabiné, baila en la punta del pie. Antonio Morroño mató a su mujer con un garrotico del tamaño del. Juan Juanico le dijo al buey, sota caballo, nariz de buey. Baila mi carabiné, baila en la punta del pie. ¡Ay, mi cara!